perdido la conciencia, la razón por ti. Perdiciosa me hace daño tan solo pensar en ti. Me está matando, lo sé. Y tu cuerpo me ha embrujado. Me haces daño, lo sé. De mí, como quisiera perderte con el viento y olvidarme de ti y arrancarte de mí. De mí, no puedo arrancarte de mí.